estamos en Las Heras, como bien decíamos, ubicados acá en la calle Ameguino, donde se encuentra la cooperativa Fernanda Toledo y donde nos están recibiendo las compañeras. Yo voy a saludar, Gaby, a una compañera que yo conozco de muy la vida, bien, pero bien. También para que me vaya presentando al resto de las compañeras. ¿Cómo está? Exacto. ¿Cómo estás, lista? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Saludos a todos. Saludos, Gaby. Feliz día. Feliz día, Gaby. Bueno, feliz soy día, Lita, querida Lita. Y acá es la cooperativa Fernanda Toledo. Acá están mis compañeras, que cada una se presenta. Bueno, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Fabiana, miembro de esta cooperativa. Por suerte que nos encontramos y por suerte que podemos producir, trabajar, vivir y además también unirnos también en la lucha de las reivindicaciones de nuestros derechos, básicamente. Totalmente. Vamos por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Sabrina. Bienvenidos a nuestra trinchera, nuestro espacio de lucha, de construcción para un mundo mejor al que le ponemos mucho amor y mucho esmero. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Y por acá. Hola, yo soy Mari, acá estamos en la lucha, esperando que esta tarde salgamos todas las mujeres del mundo a gritar por lo que necesitamos y por lo que tenemos que plasmar ya mismo. Es así, porque qué bueno poder estar acá, en este espacio donde se forja la lucha, donde se forja la organización entre mujeres, donde se forja, bueno, un tipo de comercialización y trabajo diferente desde lo autogestivo. Y bueno, qué mejor la visita que un día como hoy, 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que bueno, quiero que me cuenten un poco para poderle trasladar a toda la audiencia de La Diaria, ahora que estamos acá con más tiempo, si bien siempre tratamos de cubrir la agenda de las actividades que se realizan o los productos que se están realizando desde acá de la cooperativa, contar cómo empieza todo esto, cómo se empieza a organizar. Bueno, nosotras es una historia que ha tenido que ver sin quererlo nos encontramos a partir de el asesinato de una amiga conocida, compañera de particularmente de las chicas más jóvenes, que fue Fernanda Toledo. Empezamos a visibilizar una problemática que, si bien sabíamos que sucedía, pero que en cierta medida las que somos más grandes las teníamos como naturalizadas, que tiene que ver con la violencia de género. A partir del asesinato de Fernanda, las chicas más jóvenes de este espacio, que son nuestras hijas algunas, empezaron a trabajar y a comprender también lo que significaba la reivindicación y la problemática que estaba existiendo con respecto a la violencia de género. Nosotras las madres nos fuimos sumando después en el camino, las más grandes, y esto se tradujo en empezar a buscar también otra y a remediar también espacios que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, que es la falta de espacios laborales dignos de contención, y además también que comprendan la vorágine que tiene una mujer con su casa, con sus hijos, con el cuidado de los enfermos, con un montón de cosas que en los trabajos formales eso no está contemplado. Entonces nos empezamos a organizar, a trabajar, a conseguir también un espacio de trabajo donde pudiéramos producir y donde además también nos signifique el sustento de nuestros hogares. Claro, sería más o menos encontrar la manera de trabajar, de la manera que necesita trabajar una mujer, que es tener tiempo para los niños, tener tiempo para la casa y además tener tiempo para una, que todo eso no está contemplado en ningún trabajo. Entonces, el trabajo autogestivo que nosotros generamos es específicamente también para la mujer, por eso, porque la idea es que todas las mujeres podamos vivir de lo que hacemos, de lo que queremos hacer, de lo que nos gusta hacer y sin descuidar ninguna otra cosa. Y para derribar en este día un poco de mitos con respecto a las organizaciones entre mujeres, acá me están comiendo un mate, muchas gracias. Venimos muy apuradas, mil disculpas, pero bueno, ustedes sé que me entienden. Sí, por supuesto. Pero bueno, como les decía, para derribar un poco de los mitos, ¿cómo es organizarse entre mujeres? ¿Qué es lo que se propone en este plano? Porque la verdad que es algo totalmente diferente a lo que proponen las economías más cerradas, donde se habita muchísimo más la presencia de varones, ¿no? Y tiene que ver también con la competitividad. Exacto. Y con el capitalismo, lo que te muestra es la meritocracia, en donde, bueno, el más vivo pisa al más débil o al que tiene alguna falencia en el camino de la producción. Nosotras tenemos un método asambleario en donde hemos llegado a varios acuerdos que tienen que ver con las decisiones que se toman en asamblea. Se toma a quién le vendemos, lo que producimos, el precio que va a tener y de qué forma lo vamos a producir. Entonces, eso nos pone a todas en un lugar igualitario, y además todos los temas se discuten, desde las problemáticas personales de las compañeras hasta la producción y hasta que el producto sale a la calle, a la venta, al público. Y no solamente eso, sino que estamos también trabajando, inclusive para las más grandes, en una deconstrucción que tiene que ver con ese mito de que, si hay mujeres debe ser un lío bárbaro. Justamente lo que nosotros queremos derribar es eso. Ajá. Es el problema que hay entre que las mujeres no pueden hacer nada juntas o tienen problemas. Lo cual es cierto, pero nosotros, como todas las cosas que allá están plasmadas en el mundo como ciertas, nosotros las queremos derribar. Entonces, nuestra forma de trabajo es esa, y nosotros contemplamos absolutamente todo, desde lo personal hasta lo laboral, en todos sus aspectos. Entonces, trabajamos de esta manera y pensamos todo desde ahí. Y todas las personas que también necesitamos o queremos que se unan a esto, es la idea de que vengan a un espacio donde puedan plasmar todo lo que tienen, no solamente lo laboral, lo estructural a nivel horario y qué sé yo, sino que cada una se pueda poner el horario que puede trabajar, cómo lo va a trabajar, de qué manera lo va, entonces, a plasmar eso con un orden que es muy difícil. Creo que hacemos alguna... Contemplando totalmente a la otra. A la otra, claro. Entonces, bueno. Porque lo personal es político. Exactamente. Uh-huh. Entonces, también esta crisis y esto, neoliberalismo que nos está aplastando como trabajadoras, en cuanto a al poder adquisitivo, al sostenimiento de nuestros hogares, también eso nos golpea fuertemente. Pero bueno, nosotras entendemos de que la única manera de poder hacerle frente es junto a otras. O sea, no entendemos de que la salida deba ser personal, sino que es colectiva. Porque acá, en este Titanic que estamos yendo en picada, la única forma de poder hacerle frente es a través de lo colectivo. A través de lo colectivo, a través de del acompañamiento de personas que tengan las mismas necesidades nuestras, que son las laborales, las humanas, las de género, las de las de madres, las de hijas, las de... Entonces, en esa forma, nada más. De exacto.